rep Rubén Bezo. Esta es la conexión portuguesa, pero yo Cancelo. Se va a Cancelo de Víctor Álvarez. Intentará ser de Lucas Vázquez. Las entra Cancelo. El balón queda para Gallaga y al del área. En el rebus Gallaga. José Luis Gallá. En la jugada que veis en las entradas de Joao Cancelo, intenta arribar Negredo de Cap, rebucha la defensa. El balón queda prácticamente en la frontal del área. Y ahí aparece el ex-pes de Pedreguer, José Luis Gallá, para hacer un retall en dreta, para fusellar en la esquerra y enviar a lluny, muy lluny, de la base del porter Pau, que veu com cau el primer chicharro en Mestalla. Ha marcat el València, ho ha fet en l'11, José Luis Gallá, València 1, Espanyol 0.